agradeciendo cada una de tus bendiciones, tu amor y tu cariño, a nombre de nuestra gente, de la sierra, del campo, pero sobre todo nuestra gente mexicana. Para ti, morenita, virgencita de Guadalupe, con todo cariño, con todo amor, te dedicamos esta canción. Antes de que empiece a amanecer, siempre miro las estrellas más brillantes y me acuerdo lo que me decían de niño: eres tú la Virgen Santa y Dios tu Hijo, y me cuidas desde arriba con cariño. Hoy que salgo de mi casa a trabajar, yo te miro en tu imagen y te pido que bendigas a mis padres y a mis hijos, que la dueña de mi amor esté conmigo y que siempre me ilumines el camino. Intercede por mi gente de la sierra, morenita, tú bendice nuestras tierras, pa' que nunca falte el pan sobre la mesa. Te agradezco que nos des la fortaleza. Morenita, a tus pies yo me despido, lo que venga bien o mal es mi destino. Con tu manto he cobijado a los míos, virgencita, no me olvides, soy tu hijo. De mi casa a trabajar, yo te miro en tu imagen y te pido que bendigas a mis padres y a mis hijos, que la dueña de mi amor esté conmigo y que siempre me ilumines el camino. Intercede por mi gente de la sierra, morenita, tú bendice nuestras tierras, pa' que nunca falte el pan sobre la mesa. Te agradezco que nos des la fortaleza. Morenita, a tus pies yo me despido, lo que venga bien o mal es mi destino. Con tu manto he cobijado a los míos, virgencita, no me olvides, soy tuya.